Hablábamos con el pelado de Zumba la Tumba hace un ratito. Ellos, bueno, ya sabemos que está en cama. Tenemos que ver qué le puso el médico. En un ratito vamos a hacer móvil en vivo con el médico para que nos diga qué le puso en el certificado médico. Pero en Zumba, otro integrante es José Fernández. No vamos a hablar ahora de la radio, pero José estuvo en Venezuela durante un par de semanas y la verdad es que escribió muy buen material y trajo muy buenos audios. Seguramente lo irá aportando desde su voz aquí en Enredando las Mañanas, pero te propongo que escuchemos cerca del final parte de la movida cultural, del quiebre cultural que implicó el proceso bolivariano en Venezuela. Y lo vamos a escuchar a partir de la voz de William Alvarado, que es del colectivo Dame Pa' Matala. La revolución nos dio voz, nos visibilizó, nos quitó el tapabocas, pero también la venda de los ojos. La revolución ha generado una movida cultural contestataria, participando en el debate social, comprometida con otro tipo de acciones. El momento que se vive amerita nuestra participación diaria, ¿no? Pero para nosotros fundamentalmente hay un quiebre cultural que generó el proceso revolucionario y como resultado, bueno, están sucediendo todas estas situaciones, porque incluso la oposición venezolana también está teniendo su quiebre cultural, o de radicalizarse o de incluso participar políticamente, algo que no sucedía. Pero definitivamente la revolución vino a generar ese quiebre de conciencia. La tarea que vino a ser el comandante la cumplió, jamás quedar las conciencias de los venezolanos. Y eso devenga inmediatamente en un proceso de debate cultural, de ideas, que está siendo capitalizada políticamente por los sectores, pero necesario. Al identificarnos en una división que no es de mitad y mitad, sino de clase opresora y clase oprimida. Otra vez, lo único que acá los oprimidos ahora tenemos voz. Se ve en las calles, o se ha visto en las calles, o los medios han mostrado una fuerte presencia de juventud en la oposición, los estudiantes universitarios, por lo menos así lo presentan. ¿La juventud acompaña este proceso revolucionario, más allá de lo que son las expresiones de derecha que se han visto? Sí, quizás es un momento muy con mucha madurez, o es empezando a experimentar una madurez social con respecto a que la juventud chavista, revolucionaria, ha atendido al llamado de no caer en provocación en las calles. Se ve un movimiento de jóvenes trancando calles, pero no es la mayoría. Es más, no todas estudiantes y es lo que nos muestran los medios internacionales, tú lo debes haber visto. La juventud se mueve en revolucionaria, está organizada y reuniéndose en sus espacios, planteando alternativas, caminatas por la paz que hacemos desde las agrupaciones culturales desde hace tiempo, no desde ahora. En los barrios más peligrosos de nuestro país caminamos y hacemos música. Ese plan de construcción en lo operativo y no en el único llamado de que, bueno, tiene que salir el gobierno o tenemos que solamente por tener nuestro punto de vista y por tener votos democráticamente podemos detener a un país. Nosotros queremos construir y dar propuestas, de hace mucho tiempo lo hacemos, pero hemos seguido disciplinadamente el llamado del presidente a mantenernos en paz y estamos generando otras alternativas para llegar nuestro mensaje. También sabemos que siempre se cansan. En estos 14 años, cada vez que se ha profundizado la revolución ha sido gracias a ese tipo de cosas que han hecho ellos. Es una cosa que es triste de agradecer, pero siempre ha sido. El 2002 hizo que diéramos grandes pasos en las medidas económicas de nuestro país. Igual como ese 11 de abril hizo darnos un paso político, ideológico. Una vez más estamos los jóvenes entendiendo y trabajando desde lo cultural, afianzando nuestras convicciones para continuar con la lucha, porque su lucha tiene precio y se agota, y ya lo hemos vivido varias veces en estos tiempos. Es un tiempo distinto, no está el comandante, pero ese debate social se está dando, ese quiebre cultural también en la izquierda venezolana se está dando y se está radicalizando también del lado de la izquierda. Hay un sector que está decidido a dar la vida por este proyecto y es lo importante que se está dando. Vos decís que después de cada crisis o de cada de estos embates, la revolución salió más fortalecida. Siempre. ¿Qué significaría hoy que la revolución salga fortalecida, concretamente? Eficiencia. Darnos cuenta que el comandante Chávez siempre reclamó una oposición inteligente, organizada o seria, como decía él. Ojalá de esta crisis nos dé entender que si no son serios, por lo menos está involucrando a los jóvenes en un debate que tiene llamamientos justos, incluso, como le he dicho a muchos compañeros opositores que todavía son nuestros amigos, hay cosas que pudiese protestar en conjunto con él. La revolución tiene que entender que hay reclamos justos, pero que también está siendo capitalizado por la política de derecha y lo está desvirtuando. Entonces, para mí la eficiencia en las áreas donde no hemos logrado ser eficientes, como en la seguridad, es interesante ver las cifras de accidentes y de inseguridad de los carnavales del año pasado a este año. Sería importante analizarlo. Hay mucha más presencia de seguridad en la calle. Que no sea coyuntural, que realmente el gobierno ha tenido que tomar medidas con respecto al desabastecimiento, aumentando la producción, que no la manejan las grandes empresas. Yo creo que tiene que ser eficiencia y también mucha organización popular y entendimiento, madurez política. Ver a esos jóvenes que salen a la calle favoreciendo una postura política como unos posibles actores y líderes que construyan para el país. No solamente señalándolos, viéndolos en la acera del frente, sino viéndolos como potenciales líderes políticos que podemos hacer que quiebren también culturalmente y se sumen. Yo siento que es definitivamente ya está sucediendo en nuestros espacios, en nuestros colectivos, que estamos en discusión, metidos en nuestras comunidades, dando nuestra respuesta, nuestra pequeña respuesta, que no es solamente la de obedecer al presidente, sino las respuestas desde nuestras organizaciones. William Alvarado, del colectivo Dame Pamatala, que nos ha acercado su testimonio. José Fernández, que estuvo en Venezuela hasta hace pocos días, escribió algunos textos que los tenés en miradasdesdeelsur.wordpress.com, miradasdesdeelsur.wordpress.com. Podés escuchar allí, además, la música que hace la gente de Dame Pamatala, que nosotros aquí no tenemos tiempo. Ayer hubo tres generales de la aviación de Venezuela que fueron detenidos. Aparentemente, al menos están acusados de propiciar un golpe de Estado, sí. Desde el ala militar. Va a haber que seguirlo este tema, sí. Nos quedamos sin tiempo, o en realidad es el tiempo del cierre, más que nos quedamos sin tiempo. Obviamente tenemos un montón de cosas que se retomarán mañana a la mañana, por suerte, cuando volvamos a hacer este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.